platicar. Nacha no se ha quedado por aquí no parte y son a que a ti amor somos no con raza kamu rasa setahun kowe ninggal aku kangen kangen hatiku. Oh,